conocí, eras una calavera. De frente o de perfil, asustabas a cualquiera. Como una lombriz que no empieza ni termina, y ese aliento tan antiguo como el de una momia china. Cuando te conocí, ya se te caía el pelo. Tenías los dientes flojos y las tetas por el suelo. Cuando te conocí, ya la panza te colgaba, y esos pelos en la pierna como alambre que pinchaba. De frente o de perfil, asustabas a cualquiera. Como una lombriz que no empieza ni termina, y ese aliento tan antiguo como el de una momia china. Cuando te conocí, ya se te caía el pelo. Tenías los dientes flojos y las tetas por el suelo. Cuando te conocí, ya la panza te colgaba, y esos pelos en la pierna como alambre que pinchaba.